Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. Comenzamos. Qué buena manera de arrancar el programa, amigos. Estamos escuchando All My Money Back. Eso ha de estar diciendo Trump, que me regresen las entradas, ya no quiero más que eso. Buena música, buena selección de música. Estos son The Blues Brothers, que vamos a estar escuchando aquí en el programa esta noche para todos ustedes. Esto es, pues bueno, rock and roll blues, The Blues Brothers. Esto es del álbum Blues Brothers and Friends, Living from Chicago's House of Blues, de 1997. Buena música, buena selección. Está usted en Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Yo soy Roberto Cruz. Está el equipo completo trabajando para usted. Juan de Dios Rincón en el control operativo. Ricardo Tapia en las redes sociales. Puede usted estar en permanente comunicación con nosotros a través de Twitter, arroba en los negocios, y en Facebook, Fórmula en los Negocios. Me acompaña esta noche René Bernal, recién desempacado de la capirucha. ¿Cómo estás, mi querido René? ¿Cómo te fue? ¿Qué tal, mi estimado Roberto? Buenas noches al auditorio. Pues me fue regular, ya te comentaba, porque nada más fui a pescar una infección en la garganta. El clima de allá no es muy, muy grato para algunos que ya no radicamos ahí desde hace varios años, pero pues se aquí desconoció estamos. Tu tierra, maestro. Totalmente, totalmente, pero ya sabe usted, querido radioescucha, que aquí en Fórmula en los Negocios, después de 9 años, no importa si llueva, truena, nieve, viento, aquí estamos trayéndole siempre la mejor información, los mejores temas. Y mire, el día de hoy en este touch de la semana, le voy a hacer una pregunta. ¿Usted le gusta planear? Regularmente planea, y yo creo que mucha parte de la población seguramente va a decir o va a pensar que no, aunque no lo diga, seguramente lo pensará, porque a los mexicanos nos gusta la improvisación. Bueno, pues hoy vamos a hablar de cómo planear para su nuevo negocio. Vamos a darle aquí algunos tips, así que pues si usted es empresario, si usted es emprendedor, no le cambie, síganos aquí en esta hora. Le traemos también el tip vial de la semana y pues el humor que ya sabe que nos caracteriza. Pues bien, amigos, noche de Coparmex. Ya también hace más de 7 años, ya ni me acuerdo. Coparmex siempre participa aquí en Fórmula en los Negocios, invitando a empresarios para platicar con usted de los temas que consideramos relevantes. En esta ocasión nos acompañan nuestros amigos de Instagraphic Publicidad, el señor Alfonso Sánchez Leines, director comercial. ¿Cómo estás, Alfonso? Buenas noches, qué gusto saludarte. ¿Qué tal? Buenas noches, mucho gusto, el gusto es mío y aquí muy contento con ustedes. Gracias, Alfonso. Instagraphic, platícanos, ¿qué haces en Instagraphic? Mira, Instagraphic es una agencia de publicidad que hemos posicionado a lo largo de los años como publicidad exterior, publicidad en espectaculares, autobuses, vallamóviles, los medios externos que le dicen, que te encuentres. O BTL, ¿no? O BTL. Nada más que el BTL abarca muchas cosas más, como activaciones, es más amplio. Explícanos qué es BTL, porque los que somos neófitos en mercadotecnia, pues no sabemos BTL qué es. BTL es behind, o sea, atrás, es una publicidad que no es masiva, como la radio o la televisión. Nada más que se confunde el término BTL con hacer activaciones. Ok. Pero pues es un medio, es un término bastante amplio, ¿no? Bueno, sobre todo en las agencias de publicidad se usa mucho el BTL. Ve todo, tú haces esos pendones que luego cuelgan en los postes y carteleras y cosas de ese tipo. Y las carteleras sí, los pendones ya no, porque el ayuntamiento lo prohíbe. Pero ¿los prohíbe? Oye, pero yo veo en algunas plazas aquí en Mérida los pendones grandísimos puestos en los postes, en los estacionamientos, a lo mejor ahí no. A lo mejor no. En propiedad privada sí, pero en vías públicas ya no. Ah, pero a ver, el periférico. Esa es una concesión que tiene el periférico, es federal, y ahí pueden poner publicidad en luminarias, ¿lo has visto? Ponen unos pedazos en todos los postes del periférico, no sé si los sí, han la, visto. Sí, en la iluminación ponen a veces ahí publicidad de marcas, pero eso es un... Son los pendones, ¿no? Ajá. Uh-huh. O igual los puentes que están poniendo ahora. De hecho, desde que se hizo el periférico, los postes están diseñados para poner pendones porque tienen dos extensiones. Sí, están ahí. Exprofeso para ello. Pero tú te dedicas principalmente a las carteleras. Uh-huh. Es tu fuerte. Y la publicidad en autobuses, que está muy, muy fuerte ahorita. Oye, también los autobuses, aunque yo el otro día, pues sí, iba atrás de un autobús, pero el autobús iba sacando tal cantidad de humo que contamina la publicidad que trae atrás, ¿no? Digo. No, aquí nosotros sí estamos pendientes de ese detalle, monitoreamos las unidades, seleccionamos las que mejor estén para dar el servicio. Por supuesto. Que no tengan salidas de aire, que sean viables, que no contaminen, sobre todo que no emitan demasiado smog, ¿no? Que sean buenas unidades. Pues sí, porque pues eso también contamina, ¿no? Sí, las unidades estas. El ambiente, claro que sí. El ambiente, y mira que ahora con estas temperaturas en Mérida, la sensación térmica ahorita, antes de empezar el programa, estaba en 43 grados, sensación térmica, 36 grados con sensación térmica de 43, y así va a estar toda la semana, así es de que vaya haciendo su crio. ¿Tú sí usas la crioterapia? Yo me encierro en una oficina cuando hay que... No, la crioterapia la inventamos aquí en el programa. Quiere decir que carga hielera bien equipada para todos lados. En el coche, mira, claro. Buena. No la había utilizado, pero vamos a empezar a implementarla. Y más, a 36 grados a las 8 de la noche, es verdaderamente terrible el calorcito, ¿no? Pues calorcito que... Bueno, todos los años es lo mismo, pero no nos acostumbramos. Es bueno, la verdad. Sí, tienes razón. Todos los años es lo mismo, pero pues veníamos de una temporada larga que hubo pues muy buenas temperaturas, aunque hoy en la mañana amaneció muy fresco, muy, muy brillante el día. Maravilloso el día, se acerca, estamos en el ombligo de la semana, prepárese para el fin de semana. ¿Cuántos años tienes, Alfonso, con Infographic? Con Instagraphic tenemos 7 años. Instagraphic, perdón. 7 años ya. ¿Y cuál fue, qué te motivó poner un negocio de esta naturaleza? Y vimos la oportunidad, queríamos dar un servicio más profesional. Okay. Y la tomamos y aquí estamos. Y a base, ¿tú eres mercadólogo? Sí, en eso estamos nosotros. Y además un equipo que tenemos que nos apoyan en diseño, que nos apoyan en operación. Y hemos dado un servicio profesional, en el aspecto que los clientes están contentos y seguimos trabajando hasta hoy en día porque los clientes nos contratan. Entonces eso es... Bueno, pues eso es parte del negocio, para eso está el negocio, ¿no? Así es. Pero ahora la parte creativa debe de ser importante, sobre todo en una cartelera, porque yo me acuerdo hace muchos años contrataba carteleras y me acuerdo que el creativo, porque teníamos nosotros en la oficina un creativo, decía que lo importante no era tanto poner mensajes, sino... algo contundente. Exactamente. Captar la atención de, pues, del cliente. Potencial. Porque tiene que ser instantánea, ¿no? Así es, tiene que ser muy intuitivo. A veces, por ejemplo, nosotros damos una orientación a los clientes de cómo debe ser la publicidad, ¿no? Debe ser algo que captes la atención del cliente, aparte que se entienda muy rápido y que el cliente pueda retener la información. Aún así que pasen 20, 30 minutos, el cliente mantenga la información en su cabeza para una decisión de compra próxima. Eso yo te iba a preguntar, si ustedes asesoran a los clientes a la hora del diseño del mensaje, porque veo ahí, hemos visto de todo. Hay carteleras y vallas móviles que pues traen una sola frase, una frase del teléfono, y hay otras que parecen un muestrario, y esas pues son... acaban siendo un fracaso porque no te transmiten tanto que acaban no transmitiéndote nada, ¿no? Entonces, sí ustedes le asesoran al cliente. Sí, nosotros asesoramos por medio del equipo de diseño y el equipo de comunicación. Damos una asesoría de que la publicidad debe ser muy, muy intuitiva. O sea, el cliente la puede retener, que capte su atención y sobre todo que la retenga, que no te olvide, que tú puedes decir, llegues a tu casa y digas, hoy se me antoja esto. Que correcto. Fíjate, me estoy acordando de carteleras que a mí me han impactado, las de Gandhi. Esas son geniales. Buenísimas, son una genialidad. Geniales, o sea, tienen una sola frase y ya estuvo, ¿no? Pero una frase que no lleva más de 2 renglones y con ese color amarillo que le ponen. Que capta tu atención, el color amarillo, la frase muy concisa, el logo de Gandhi abajo para que no lo pierdas. Correcto. Pero además en chiquito, o sea, ni siquiera es el objetivo poner el logo en grande, ¿no? Así es. Ya todos sabemos que es la de Gandhi. Sí, lo que pasa es que la frase es lo que es lo innovador, lo que dice la frase, ¿no? Exactamente, y maneja muy buenas frases, muy buenos contenidos, breves, que lo puedo retener y te acuerdas de él. Pues amigos, aquí va a estar Alfonso platicando con nosotros. También le vamos a platicar, como decía René, de la planeación. Y tú ya lo mencionaste, Alfonso, tú asesoras a los clientes para que hagan una planeación de la mercadotecnia. Porque si no hay planeación en la mercadotecnia, pues se pierde, ¿no? Pero bueno, de eso vamos a estar platicando. Quédese con nosotros, súbale al aire acondicionado, súbale al radio, baje la velocidad, quédese con nosotros que estamos aquí en Fórmula en los Negocios. Vamos a un corte comercial, no se vayan, ahorita regresamos. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. Qué buena rola de estos, de Blues Brothers. Esta canción se llama Blues, Why You Worry Me. Fíjense, The Blues Brothers era un número cómico, era un espectáculo cómico creado por John Belushi y Dan Aykroyd en el programa de televisión Saturday Night Live. ¿Se acuerdan? Sí, como allá no. De 1975, 79. Sigue pasando el Saturday Night Live. Ah, mira. Y él participaba ahí y hacía el número de los de Blues Brothers con los compañeros del programa. ¿Eran quién dices? ¿Jim Belushi y Dan Aykroyd? John Belushi y Dan Aykroyd. Entonces, después, él contrató una banda musical para... Y pues... Tuvo tanto éxito que le siguieron, dice, nuestra idea es rendir homenaje a la música negra estadounidense. Pues así nació The Blues Brothers, muy famosos, esta canción blues, Why You Worry Me, es una de las más conocidas de ellos, ¿no? Tienen conciertos en vivo, este es del disco, del disco Blues Brothers and Friends, Live from Chicago's House of Blues. Buena música, buena selección, gracias a usted que nos acompaña, gracias al licenciado Juan Carlos Lara, que como todas las noches me dice, no los ayudes, compadre, pobres camiones. Ah, bueno, por lo que dije que con... No, pero pues oye, pobres de los ciudadanos, que tengamos un servicio público que ande contaminando, y es mejor decirlo para que se pongan las pilas, y en fin. Gracias, Juan Carlos, por acompañarnos, gracias por escucharnos. Estamos aquí, déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Grupo Sadasi. ¿Ya visitó usted el fraccionamiento Los Almendros de Ciudad Cauquel? ¿Quieres estrenar casa en Los Almendros de Ciudad Cauquel? Este es nuestro desarrollo ubicado al poniente de la ciudad. ¿Qué manera de crecer de Ciudad Cauquel, verdad? Oh, sí. Me imagino que tienes carteleras por allá en Ciudad Cauquel. ¿Qué? De veras, pero estamos hablando de 10 años para acá o quizás menos, 6, 7 años. Es una ciudad verdadera y completa. Y déjeme decirle que Los Almendros de Ciudad Cauquel tiene la mejor urbanización de la zona con todos los servicios al alcance de tu mano. Podrás llevar a tus hijos a la escuela mientras te ejercitas en los espacios deportivos y puedes realizar tus compras en los centros comerciales dentro del mismo desarrollo. Los Almendros fue el primer desarrollo que tuvo su centro comercial dentro del mismo desarrollo, así es de que usted no tiene que andar dando vueltas a ningún lado. Los Almendros de Ciudad Cauquel te ofrece diferentes modelos de uno y dos niveles para que elijas el que más te guste y se adapte a tus necesidades. Con la mejor calidad y acabados, pregunta por las ofertas. Ellos tradicionalmente tienen ofertas para que usted pueda escoger y también platica con los asesores porque ellos te van a ayudar a encontrar el mejor sistema crediticio para que estrenes casa. Ahora en mayo todavía se la puedes regalar a tu mamacita, así es de que visítanos en nuestras oficinas de ventas en la calle 59 de Ciudad Cauquel, o márcales, haz una cita con los asesores certificados, 611-4000, ellos te van a ayudar a elegir la mejor opción. Métete a su página www.sadasiyucatan.com.mx o también en las redes sociales. Tenemos una gran actividad entre las redes sociales de Sadasi y las nuestras, así es de que síguenos, arroba Sadasi Mérida en Twitter, en Facebook y en YouTube. Grupo Sadasi, las mejores casas y más. Bien, me acompañan aquí en el estudio René Bernal, que me ayuda en la conducción, y el señor Alfonso Sánchez Lainez, director comercial de Instagraphic. Y estamos platicando de la planeación. Partner, ¿con qué le seguimos? Pues mira, yo creo que le entramos de lleno al tema. Fíjese usted, amigo radioescucha, aquí en Mérida, me imagino que en otras ciudades también, pero bueno, hablamos de aquí que, porque es donde vivimos. Continuamente vemos que hay mucho negocio golondrino. ¿A qué me refiero? El día de hoy... Aquí no hay ni golondrina, o sí hay golondrinos. Sí, aquí, hay. No sí, los hay, he visto. Bueno, sí. Te los voy a presentar. De repente, un buen día, usted se encuentra un negocio nuevo. Y a los 2-3 meses, ese negocio ya no existe. Es un fenómeno típico, continuo. Es verdaderamente común y es muy lamentable. ¿Por qué sucede esto? Porque no hubo una planeación. El hecho de poner un negocio no es nada más, tengo un dinerito y voy a comprar X cosas para venderlas a tal precio. No, no funciona así, ¿eh? Hay que hacer estudios de algunas cosas, digo, sin ser tan profundos, pero sí tiene que considerar varios factores. Aquí el primer tip que nosotros le podemos dar es la propuesta de valor. Y la propuesta de valor se refiere a las necesidades que usted resuelve de sus clientes y que van a ser el diferenciador para que lo prefieran a usted. En el caso de ustedes, obviamente, hoy por hoy tienen, me decías que tienen 7 años, ¿no? Y ya tienen un público, un nicho objetivo. Uh-huh. Obviamente porque ustedes han hecho esa propuesta de valor. Así es. Platícanos un poco de eso. Mira, nuestra propuesta de valor de esta entrada fue el servicio profesional. El que los clientes estén contentos en base a reportes de los medios que nos solicitan. Se les envía un reporte detallado de ubicaciones, fotos, sobre todo un seguimiento a los medios, ¿no? Por ejemplo, si se instala, cada semana nosotros se van a ver los puntos, que esté bien el material, que esté correctamente instalado, que tenga calidad el material que se instala. Esos detalles son los que nosotros hemos usado como propuesta de valor. Y ya sumándole a la confianza de los clientes, de que saben que es garantía que los medios o espacios que nos contraten van a estar ahí el tiempo pactado con toda la confianza, y eso nos ha dado una ventaja muy, muy amplia sobre las demás agencias de medios. Yo creo que también es importante la reglamentación, ¿no? Sé que es muy, muy fuerte, muy rígida aquí en la ciudad de Mérida, sobre todo por lo que le llaman la contaminación visual, ¿no? Así es. Digo, Mérida, al ser una ciudad que es una ciudad cultural, tiene, por ejemplo, en el centro histórico no entra más publicidad que la de los camiones. No tenemos publicidad exterior en el centro histórico que no sea... Bueno, ya no hay ni anuncios luminosos para los locales comerciales, ¿no? Exactamente. No, ya no. Al ser una ciudad, digo, que se considera como el UNESCO como patrimonio o otros premios que hemos recibido, entonces tienen mucho cuidado con la contaminación visual. Qué bueno, ¿no? Porque yo recuerdo ciudades con una contaminación así terrible, no sé ahora, hace mucho tiempo que no voy, por ejemplo, Tuxtla. No sé si conociste Tuxtla, pero caminabas por las calles del centro de Tuxtla y había letreros así, casi cruzaban la calle. Sí. Y muchos se caían, no, era terrible esa contaminación de letreros, ¿no? Qué bueno que regula, pero eso también te lleva a ti a tener mayor creatividad de cómo utilizar esas restricciones, ¿no? Exactamente, la gran ventaja del medio de la publicidad en autobuses es que entra al centro histórico. Acércate. Que digo, los clientes lo piden porque es la única forma de entrar. El centro histórico es el medio donde se une la ciudad. Los cuatro puntos de la ciudad, la gente que vive en el sur, la gente que vive en el norte, se desplaza al centro para, pues, para el medio de transporte, o es paso obligado de la mayoría de nosotros. Claro. Aunque cada día ya no usamos el centro, ¿no? Digo, yo sé que por el sistema de transporte que tiene, por lo menos aquí en Mérida, que tiene sus terminales en el centro, o sea, todo mundo que se mueve por el transporte urbano tiene que ir al centro a fuerza, aunque no tenga nada que hacer. Así es. Porque ahí cambia de camión y se va para el otro lado, ¿no? Así es. Es correcto. Que eso, pues tiene sus ventajas y desventajas, ¿no? Pero sí se está empezando a modificar. Desde que entró Citur, ya metió otro tipo de rutas donde ya no es forzoso ir al centro, lo cual se me hace genial, ¿no? Porque pues a veces ser una excursión, echártela hasta allá, ¿no? Sí. Y aparte, considerando lo conflictivo que ya resulta el centro, ¿no? Fíjense bien, amigo, escucha aquí, el segundo tip que tenemos en este tema es los segmentos de cliente, y esto ya lo estamos viendo pues cada vez más. Ahorita Alfonso nos decía que usted trabaja con agencias y con clientes así muy específicos, y esto se ve muy sencillo. Usted lo puede ver así para muestra un botón en Facebook. Ahí Facebook te hace una segmentación de clientes. ¿A quién quieres llegar? Bueno, tú la haces, ¿no? Facebook. Tú la haces, pues. Facebook te ayuda, pues. ¿Y también te metes a Facebook? Sí, de hecho estamos en proceso de certificación por parte de Facebook y por parte de Google, como Google Partner. Haces una especie de pasitos a seguir que te solicitan ellos. Correcto, sí. Y te dan una certificación que ya tú puedes ocupar para recomendar a tus clientes cómo hacer la segmentación. Ok. Porque la segmentación puede ser por edad, por gustos, por ubicación. Entonces, correcto, es muy amplio. Y a veces el Facebook se actualiza por lo menos cada semana. Entonces va. Sí, bueno, la ventaja de Facebook es que te manda cada semana los datos que te va, cómo se ha movido tu página principalmente. Sí, la actualización, ¿no?, de tu página. Así ya es. Entonces, pues en eso estamos. Sabemos que Facebook es una herramienta importante, de un bajo costo, de muy buenos resultados. Y digo, el tema es la planeación. Yo creo que sí deberíamos aprovechar las redes sociales como una herramienta de venta. Pues ahí tiene usted. Vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento regresamos. Onion, ¿quién no ha escuchado esta canción? Fíjense que esta canción es una composición instrumental de 1962 por Booker T and the MGs. Utilizaban en esta un órgano Hammond M3, ¿se acuerdan de ese? Uy, era de los primeros órganos, sí, eléctricos que salían, y pues esta se hizo muy famosa cuando The Blues Brothers la tocaron. Green Onions, buena música, buena selección. Pues aquí en el Twitch de la semana ya sabe que podemos así tener estas. Mire, déjeme darle una recomendación. Para el 20 de mayo, que es este fin de semana, váyase al puerto de abrigo de Sisal a las 8 de la mañana y ayude a todos los voluntarios modelo al Clean Waves, limpieza de playas. Y mira que te tratan re bien los de Grupo Modelo. ¿Cuándo es? Modelo, el 20 de mayo. Ah, órale. Este domingo, es domingo, ¿no? Sí, sí, sí. 20 de mayo a partir de las 8 de la mañana. Únete a la gente por un mundo mejor. Mire, estas son de las cosas que me gusta que empresas como Cervecería Yucateca, porque pues ya está aquí funcionando de Grupo Modelo, contribuyen en beneficio a la sociedad. Toda empresa debe de encontrar en qué voy a ayudar a resolver un problema social. Y eso sería maravilloso, porque entonces la sociedad prosperamos y somos mejor sociedad, porque pues ahora con tanta bronca que tenemos encima, todo lo que estamos oyendo, esto de los periodistas, y mire, la sociedad nos tenemos que unir, y estas actividades, pues aparte de que le damos una limpiada a la playa, oye, esa playa de Sisal tan bonita que es. El primer puerto de donde salía el NQN. De altura en la península. Pues ahí está, 20 de mayo a las 8 de la mañana, váyase al puerto abrigo de Sisal. Por allá estaremos nosotros dándonos una vuelta al puerto de abrigo de Sisal. Bien, mi querido René, ¿tienes el tip vial? Así es, mi estimado Roberto. Como ya es costumbre, aquí le traemos el tip vial de la semana, cortesía de Capacitación de Excelencia. En este caso, me voy a permitir recordarle el artículo 176, fracción cuarta, que nos dice que está prohibido estacionarse en doble fila bajo ninguna circunstancia. Eso de que es que estoy trayendo a mis hijos al colegio, es que nada más están... Olvídelo. Está prohibido. Además, nos dice el artículo 413, fracción octava, que el estacionarse en doble fila es una causa de remisión al corralón. Así que ahórrese problemas, ahórrese molestias, no se estacione en doble fila. Esto, como lo comentaba, es muy común, se suele darse a la hora de la entrada y salida de los chamacos. La mayoría de las escuelas tienden a ser bastante organizadas, pero recuerde que ya somos... aquí en el estado más de 675 mil vehículos y el 85% están en esta ciudad. Entonces tenemos que pensar también en los demás, así que no se estaciona en doble fila. Recuerde que en Capacitación de Excelencia le ofrecemos los cursos de manejo defensivo y manejo ecológico para conductores de auto, camioneta, camión, tracto, camión y para conductores de motocicleta. Llámenos al 291-7467 o al 999-255-6230 o bien al correo electrónico contacto@capacitarbg.com.mx. Capacitación de Excelencia, porque conocimiento es poder. Ahí tiene usted, hágale caso a René. Y pues sí, que aprendamos también a conducir para que seamos mejor sociedad. Bien, nos acompaña aquí en el estudio Alfonso Sánchez Lainez, director comercial de Instagraphic, y estamos platicando sobre los procesos de planeación. Yo me imagino uno de los puntos importantes son los diferentes canales de comunicación que tiene usted que escoger, tanto internos como externos. Estos pueden ser físicos o virtuales, hoy que ya hablamos de todo el poder de comunicación que tenemos con el correo electrónico, redes sociales y demás. Es la manera en la que tu producto o servicio llega. Y bueno, es el famosísimo dicho aquel, Alfonso, puedo tener el mejor producto del mundo, pero si nadie lo sabe, pues no sirve, ¿no? Así es, dicen por ahí que no hacerse publicidad es prolongar lo inevitable, ¿no? Aunque tengas el mejor producto, si nadie lo conoce, nadie lo va a comprar. Por supuesto, así de simple. Y eso es un principio básico de planeación. Tú lo mencionabas antes de entrar al programa, que ustedes asesoran a los clientes para planear. No nada más contrate carteleras, o no nada más contrate camiones, o no nada más contrate redes sociales, ¿no? Así es, hay que hacer una planeación. La publicidad tiene que ser integral, tratar de abarcar los mayores medios posibles. Luego hacer una redención, de ver qué medios son más efectivos. Y ya para la siguiente planeación ya escoges otro de estos medios, cuál es el que dio mejores resultados, y así trabajando a base de resultados. Ahora, fíjate que hay empresarios, bueno, algunos muy pues muy atrevidos, que invierten en algún medio de comunicación, en algún canal, y de repente les funciona. Pero eso no quiere decir que les va a funcionar todo el tiempo, y también no quiere decir que ellos sean expertos en la materia. Cuando usted quiere comer una hamburguesa, pues va a una de estas dos cadenas famosísimas a comerlas. ¿Por qué? No porque usted no la pueda hacer en su casa, a lo mejor ocasionalmente las hace y le quedan bien. O las hace mejor, y o las hace mejor, seguro. Pero te tardas más y a lo mejor hasta gastas más o te quedan insumos. ¿Por qué va a comer usted a esos lugares? Pues porque esos son los expertos. Y de igual manera, cuando usted tiene que hacer publicidad, si realmente quiere que funcione bien, tiene que ir con gente experta. Tú eres mercadólogo, me decías, Alfonso. Sí. Digo, la carrera de mercadotecnia dura entre 4 o 5 años. Y algo les enseña, ¿no? Sí, digo, vamos ahí un rato y aprendemos algo, ¿no? Pero lo importante sobre todo está en la calle y en los resultados. Yo conozco a muchos amigos que pues, no solo por el título ganan, sino por lo que sabes en realidad. Por supuesto, por ahí, Albert, ¿no? ¿Quién lo dijo? ¿Cómo clavar un clavo? Cualquiera puede dar de martillazos. Claro. Pero si no sabes clavar un clavo, te vas a martillar un dedo. Lo más seguro. Lo más probable. Las cosas más sencillas, ¿no? Y eventualmente lo clavarás. Eventualmente lo harás. Claro. El aprendizaje te va a costar. Así es. Otro de los aspectos que yo veo, sobre todo ahora en la mercadotecnia, Alfonso, lo comentabas hace rato, ustedes ya también tienes esa parte integral que ofrecerle a tus clientes, ¿no? No nada más carteleras, que a lo mejor fue tu producto o tu oferta inicial, pero hoy también ya estás metido en el marketing digital. Sí, en otros medios, siempre tratando de innovar y ofrecerle cosas nuevas a los clientes con resultados. ¿Tú crees que algún día pasarán de moda las carteleras? Y a lo mejor no sabemos, el mundo cambia cada día, pero la adaptación es lo importante. Porque es caro montar una cartelera, ¿no? Y es más caro bajarla. Y es más caro bajarla, pues. Pero sí ha habido evolución, porque ya ves que hoy día en la ciudad contamos con varias pantallas, ¿no? Que ya están, mostrando un contenido pues variado, ¿no? Ya no es que se quedan fijas. Pues ahí tiene usted, amigos. Vamos a seguir platicando con nuestro amigo Alfonso de Instagraphic. ¿Usted cómo hace la publicidad? Como nos preguntaba Alfonso hace rato. Oye, los periódicos han bajado muchísimo, ¿no? Sí, el periódico, sí. Yo creo que son de los medios más golpeados por el cambio a las redes sociales. A la parte digital, sí, ¿verdad? Sí, es. Casi todos los periódicos ahora tienen sus medios digitales, pero sigue habiendo una buena producción de periódicos, ¿no? Ya no tanta como antes, ¿eh? Sí le ha pegado. Sí, creo que... Sí, y se ha vuelto caro, un medio caro para anunciarse. Bueno, pues ahí tiene usted, amigos. Ahí está la reflexión, quédese con nosotros, vamos a un corte comercial, no se me vaya, ahorita regresamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Clásico del blues, Sweet Home Chicago. Fíjense que esta canción, pues denominada como blues estándar, esta fue grabada originalmente por Robert Johnson. Esta canción fue grabada ya en agosto de 1937. Se volvió uno de los himnos de la ciudad de Chicago. Esta canción, hay una variación que se llama Kokomo Blues, una canción popularizada por Scrappet Blackwell y Davis Madeline, sobre todo por James Arnold. Pero pues esta canción la han cantado infinidad de rockeros y de cantantes de blues, Magic Sam, Buddy Guy, Honey Boy Edwards, y obviamente esta versión que estamos escuchando es de Blues Brother. Buena música, buena selección, gracias. Espero que les haya gustado. A los Blues Brothers que los tuvimos esta noche aquí con ustedes. Déjeme darle una recomendación. Mire, quiere una verdadera comida tradicional yucateca, váyase a Ceiba de la Xtabay. Lo mejor de la comida regional en un solo lugar. Fíjense que hoy probé, pida lo que ellos le llaman los frijoles con puyul de cerdo, que no son... ¡Qué rico! Pero son unos frijolitos refritos. ¡Qué delicia, ma! Usted se los puede hacer, mire, así en taqui, como taquito doblado de frijol, porque te dan las tortillas a mano calientitas, le pones un poco de chile habanero, y como botana está, pero delicioso. La verdad, yo hasta me llevé un poco de frijol para la casa, para los... Claro, ¿no? Pues... Sí, ¿cómo no? Y es muy tradicional ese tipo de frijol aquí en Yucatán. Hay varios lugares que yo conozco que hacen muy buen. Sí, sí, uno sí. Es Ceiba del Xtabay, pídalo. Obviamente, la auténtica comida yucateca. Mire, ellos también tienen el buffet desayuno desde las 8 de la mañana a las 12, donde sabe qué le recomiendo si va al desayuno. Y anda usted así como que dañadón, como que estuvo fuerte la tertulia anoche. Pídase un menudo a la yucateca. Órale, qué rico. Qué delicia, ¿no? De veras, amigos. Mire, yo para qué le platico, vaya y pruébelo. ¿Dónde está Ceiba del Xtabay? Está en calle 33, diagonal, número 224B, entre 33 y 35, Colonia Polígono Itzibna, a 200 metros de la glorieta de la Xtabay, a pocos pasos de la Macroplaza. Métete a su página www.ceibadelaxtabay.com y también en su fanpage, @ceibadelaxtabay. Y mire, si usted va a comer y dice que escucha Fórmula en los Negocios, le vamos a regalar una Montejo. Es un acuerdo que tenemos ahí ya. Claro. Y mira que bien frías, ya sabes a dónde tienes que ir, Alfonso. Bien, amigos, nos acompaña aquí en el estudio nuestro amigo Alfonso Sánchez Lainez, director comercial de Instagraphic Publicidad, y René Bernal en la conducción. ¿Con qué cerramos, René? Pues mira, voy a dar aquí otro más de los tips, que sería... la relación con el cliente. Esto se refiere a la manera en que interactúas para entregar tu propuesta de valor y que te permite mantener la relación con tus clientes. Y esto se puede realizar con los softwares de manejadores de base de datos de clientes, que te permiten pues llevar un registro de seguimiento, un registro de prospectos. Si usted tiene una fuerza de ventas y no está utilizando un sistema de estos, pues creo que le está fallando ahí medio feo el asunto. ¿Por qué? Porque créame que este tipo de sistemas, más que verlos como gasto, son una inversión. ¿Por qué? Porque le van a permitir a su personal llevar un control bastante estricto de los clientes, del estatus que guardan y la captación de nuevos prospectos. Entonces, digo, si juntamos todo esto, no, nos van a faltar algunos tips. Eso regularmente nos pasa siempre. Pero, por ejemplo, ustedes hacen este control de clientes. Sí, así es. Tenemos un CRM, un software de una marca por ahí, tenemos nombres, y nos ayuda a eso, a tener el control de los clientes. El índice de satisfacción de los clientes, qué tan periódicamente renuevan, y eso nos ayuda muchísimo, sobre todo el equipo de ventas. Por supuesto, digo, y hoy con la tecnología, pues hasta hay CRMs en la nube, que no los tienes que comprar, ¿no? Los puedes utilizar, pero déjeme decirle una estadística: en el 70% de los clientes que se mueren para un negocio es por atención. O sea, quiere decir que ya nadie les volvió a hablar, quiere decir que nadie los fue a ver, quiere decir que nadie se acordó, porque eso pasa si usted no lleva una planeación adecuada de sus clientes, como el Customer Relationship Management, el CRM. Entonces, a usted se le van a olvidar yo les hago una pregunta, ¿a poco no se le ha olvidado? ¡Ay, que debe mandarles la cotización! Y ahí ya murió el cliente, ¿no? Fíjate que Alfonso mencionó un dato de estos CRMs que es el índice de satisfacción. ¿Cuántos de ustedes, amigos empresarios, realmente se preocupan por ver qué tan satisfecho quedó su cliente? Y esto pues, se puede hacer de varias maneras, pero el principal punto es que ustedes verdaderamente estén interesados en ello. ¿Por qué? Porque un cliente satisfecho va a regresar. Exactamente. Y no solo va a regresar, sino que te va a recomendar. O sea, un cliente satisfecho se vuelve un vendedor tuyo. ¿Y qué tal un insatisfecho? No, hombre, te cargas encima un enemigo mortal. Por lo menos el doble. No, pero yo creo que aquí, amigos, lo que mencionas, Alfonso, es importantísimo, porque la mejor estrategia que yo he podido comprobar de mercadotecnia es el que te recomienden tus clientes. Así es. Y luego viene el boca a boca, si tu servicio es bueno. Claro. Y empiezas a captar más clientes, ¿no? Obviamente tiene usted que hacer una planeación, como dijo Alfonso, integral de los medios. ¿Tú qué medios manejas? Nosotros, por ejemplo, como agencia, nos publicamos en una revista especializada. Ah, okay. Entonces, sí, no voy a decir nombres, pero no. No, sí, puedes entonces, decir lo que quieras, está claro. Merca 2.0, manejamos otras revistas a nivel nacional también. Y eso nos ayuda a posicionarnos fuera de la ciudad. Tenemos aquí en la ciudad convenios con otras empresas que también nos optimizamos. ¿Qué es otra manera de abarcar mayor mercado las asociaciones estratégicas? O sea, otros venden por ti, otras agencias. Así es, promueven nuestros servicios y nosotros igual les canalizamos clientes de servicios que no damos. Por ejemplo, nosotros somos muy francos. Mira, te puedo recomendar con tal. Claro, claro. Que ahí es en donde esta posición de networking, que es la nueva competencia, le llamo yo, ¿no? O sea, ya no es tanto el decir, oye, yo no lo tengo, sino claro. Es decir, te recomiendo quién te puede resolver el problema porque eres una persona honesta, directa, ¿no? Yo creo que es uno de los valores fundamentales de los negocios hoy por hoy, ¿no? Sí, el networking, como dices, es hora de recomendar y, por ejemplo, a base de experiencias también, ¿no? Le preguntamos a nuestros clientes, ¿y cómo te fue con tal proveedor? Correcto, ¿lo recomendarías? Correcto. Y entonces ahí vamos a mejorando, ¿no? Pues ahí tiene usted, amigos. Alfonso, ¿dónde te pueden localizar? Ya estamos por terminar el programa. Podrían agendar una cita a los teléfonos, que es el 316-4029. Ahí cualquier ejecutivo que esté les va a atender muy bien. Y pues nuestra página de internet, que es un buen medio donde nos pueden localizar también, es www.instagraphic.com.mx. Ahí tiene usted, pues para poner, ¿cuántas carteleras tienes disponibles? La disponibilidad varía, pero tendría que estar ahí para decirte. Eso, tengo que hablar y hacer una cita para que me digan. No, pero gracias, Alfonso, te agradezco mucho. Ahí tiene usted la información, amigos, de veras que es importante que usted se, pues, reflexione sobre contar con un asesor en mercadotecnia para que pueda tener la publicidad adecuada y que le dé resultados, ¿no? Porque la publicidad vende. Así es, el fin de la publicidad es vender. Ahí tiene usted. Gracias, Alfonso, por estar aquí en Fórmula de los Negocios. Te esperamos, ojalá que seas seguido. Esperemos para platicar. Eso. Vámonos, partner. Al auditorio, que pase buena noche y vámonos. Bien, amigos, ahí tiene usted la información. Usted reflexione, tome sus decisiones. Nosotros, por lo pronto, le decimos, esto fue una emisión más de Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.